Mi Gym en Casa, episodio 213. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, alimentación, minimalismo en la vida y en el calzado, estilo de vida y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás los planes y cursos para poder entrenar con tu propio peso corporal de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Tendrás acceso a todo este contenido por tan solo 10 euros al mes. Pásate por migymencasa.com/cursos y apúntate. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde sea que me escuches o allá cuando sea que escuches este episodio. Hoy toca hablar de calistenia. ¿Qué es la calistenia? Pues ya lo sabéis, ¿no? Imagino que es el ejercicio de fuerza, el trabajo de fuerza, el gimnasio, que se suele decir, que hacemos con nuestro propio peso corporal. Hoy voy a hablar de una clasificación de este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Pues porque si yo hago press de banca, puedo empezar desde el primer día a hacerlo con 10 o 20 kilos o los que sean, y un deportista de élite pues puede hacerlo con 200 kilos, ¿vale? Entonces, pero el patrón de movimiento, el movimiento en sí, no cambia, con lo cual la progresión en las pesas pues es mucho más sencilla, por eso mucha gente también lo elige, aparte porque te guste o no te guste. En calistenia es un poco más complicado, pero una vez que tenemos claro los conceptos y cómo progresarlo, pues es igual de sencillo e iría un poco más, ¿no? Incluso más porque no nos hace falta ese material. Es decir, tenemos que compensar con conocimiento, por así decirlo, esa falta de sencillez en cuanto al material, ¿no? Al patrón de movimiento, por así decirlo, respecto a las pesas. Ya sabéis que yo trabajo con calistenia, pero que las pesas no son ni mejores ni peores, pues tienen sus inconvenientes y sus cosas a favor. Antes os recuerdo, para los que habéis llegado nuevo a este episodio de calistenia, que volvemos a la suscripción mensual. Por 10 euros al mes tenéis acceso a todo el contenido, ¿vale? Si habéis escuchado la intro no sabéis de qué va. Si no es así, dadle un poco para atrás y hace dos episodios lo explico en el podcast, ¿vale? Porque hago el cambio y todo eso, si queréis más información. Así que nada, pasaros por la sección de cursos y os podéis apuntar ya para tener acceso a todo el contenido. Bien, por cierto, ya que hablo de calistenia, os adelanto. En marzo publicaré ya los planes de calistenia intermedio. Los 6 planes que había en el programa, pues ahora ya van a estar en abierto para los socios, ¿vale? Los tendréis ahí. Bien, vamos ya con el tema que nos ocupa. Ya os digo, hay infinidad de ejercicios que podemos hacer con nuestro propio cuerpo y cada tipo de ejercicio tendrá una dificultad. Y esto dependerá principalmente de cuánto peso de nuestro cuerpo estemos soportando. Y también lo favorable que sea el ángulo de trabajo, palancas y demás cuestiones físicas, ¿no? De manera sencilla, imaginaos hacer unas flexiones, ¿no? Si yo, en vez de apoyarme en el suelo, apoyo las manos en la encimera de la cocina o en unas espalderas, pues me estoy quitando peso de mi cuerpo, ¿vale? Imaginaos que en el suelo, yo qué sé, si peso, por hacerlo sencillo, 100 kilos, y lo hago en el suelo, pues mis brazos soportan unos 40 kilos, ¿vale? Mis piernas son 60. Si yo elevo los brazos, es decir, me apoyo en la encimera de la cocina, pues en vez de soportar 40 kilos, igual me está soportando 15, ¿vale? Por el contrario, si yo elevo los pies, estoy dando más peso a mis brazos que a mis piernas. Entonces igual sí que estoy aguantando 80 kilos con los brazos y 20 con las piernas, ¿vale? Entonces, ya os digo, simplemente cuestión de conocer un poco el concepto, cómo hacerlo y cómo adaptarlo, ¿no? En este episodio pretendo hacer una clasificación sencilla, ¿vale? Quizá la falta de orientación de los ejercicios de calistenia muchas veces en cuanto a su dificultad haga que nos frustremos, que nos lesionemos o que saquemos conclusiones equivocadas, por ejemplo, pues cuando que decir que somos muy malos porque es que no somos capaces de hacer una sola dominada, ¿vale? Y esto no es así. O sea, si llevamos poco tiempo, también depende de nuestro peso, nuestro nivel de fuerza, pues parece que nos frustramos, ¿vale? Y no tiene que ser así. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de nuestro nivel y que, por ejemplo, en este caso la dominada, pues es un ejercicio, diría, intermedio. Para las chicas igual es avanzado, ¿vale? No por machismo ni nada de eso, sino que simplemente yo con la gente que he llevado y la experiencia que tengo, pues a las chicas, pues la falta de fuerza normalmente, y digo normalmente, os cuesta más, ¿vale? Con lo que os decía antes, ¿no? Volviendo al ejemplo de las pesas o de una máquina, imaginaros una polea, la máquina de polea, no voy a hacer trasnuca, pero al pecho para que sea como la igual que la dominada. Si yo el primer día que voy a entrenar, que no he entrenado en mi vida, y estoy en una forma física lamentable, pero soy capaz de hacer, pues yo qué sé, poner la polea esa que va al pecho, pues 20 kilos y tirar y hacer el ejercicio, ¿no? Hacerme 8 reps o 10 o las que vaya a hacer. En cambio, la dominada me pongo a tirar ahí, me desgañito y no soy capaz ni de levantarme un centímetro, ¿no? Con lo cual, ¿dejo la calistenia? No. Lo que hago es buscar un ejercicio, pues con unas palancas, por así decirlo, más favorables. Que esto, traducido a la sencillez, pues es hacer un remo invertido, ¿vale? En el remo invertido apoyamos parte del peso en el suelo con nuestros pies y vamos trabajando. A ver, no es exactamente el mismo plano de movimiento, pero trabaja musculaturas muy parecidas, ¿vale? Con lo cual, cuando vayamos teniendo un buen nivel en el remo invertido poco a poco, pues poco a poco seremos capaces de hacer las dominadas, ¿vale? Con el paso de las semanas, incluso de los meses, o incluso en algunas personas en el caso de los años, ¿vale? Que sea realista. Lo que hace que el que hace pues el ejercicio este de la polea al pecho, pues quizá para que sea capaz de levantar, si pesa 60 kilos, los 60 kilos en la polea, que al final tampoco es exactamente el mismo ejercicio que la dominada por diferentes detalles, pero bueno, igual sí que le lleva, pues ya te digo, 6 meses, 8 o 2 años, llegar a hacer la polea con esos 60 kilos, ¿no? O sea que también tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Verlo en perspectiva para no rechazar la calistenia, por así decirlo, sino simplemente elegir los ejercicios adecuados a nuestro nivel, ¿vale? Y esto es un poco de lo que se trata en el episodio de hoy, ¿vale? Bien, ya os digo, dependiendo de vuestras cualidades físicas innatas o derivadas del entrenamiento, deporte que hayas hecho, si es que has hecho algún ejercicio antes, pues te serán más fáciles un tipo de ejercicios u otros, ¿vale? Por lo que es posible que seas mejor en ejercicios de empuje que de tirón o viceversa. Por ejemplo, los que somos bomberos hemos hecho press de banca para las oposiciones y tú llevas un bombero a un box de CrossFit, que se pone a entrenar al CrossFit, y barre a todo el mundo, a ver, en general, ¿vale? Haciendo press de banca. En cambio, el press militar, pues somos, pues comparado con el press de banca, muy malos, ¿vale? Somos como una persona normal, por así decirlo, porque no hemos hecho ese plano de movimiento. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Imaginaos un tío que ha hecho piragua, será mucho mejor haciendo el trabajo de dominadas, de remo invertido, de tirón, que el trabajo de fondos en paralelas, por ejemplo, fondos pino, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque por sus condiciones del deporte, pues ha hecho más ese trabajo, ¿vale? Bueno, voy a englobar los ejercicios de calistenia en tres categorías, ¿vale? Y a su vez en otras tres, que van a ser tirón, empuje y pierna, ¿vale? Por simplificar, no vamos a hablar de músculos, sino de movimientos, ¿vale? Patrón de movimiento. Empuje, es decir, me separo algo del pecho, hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante. Tirón, pues tiro hacia mí, como la palabra dice, pues desde abajo. Bueno, en este caso desde abajo no vamos a hablar, ¿vale? Hay una especie de curl de bíceps con anillas, pero la verdad que yo lo he practicado y tampoco me motiva demasiado, no lo veo muy útil. Pero bueno, en este caso sería tirar hacia nosotros o desde arriba, ¿vale? Hacia nosotros. Y pierna lo englobo en una sola categoría porque los ejercicios que hay de calistenia, pues la verdad que trabajan en general toda la pierna y creo que no merece la pena estar que si más isquiotibial, que si más femoral, que si más cuádriceps y más rollos, ¿vale? Me parece más útil y más práctico simplificarlo de esta manera. Bueno, venga, vamos a ver estos tres niveles de dificultad y así los ejercicios que podéis elegir, ¿vale? Para que estéis en el nivel que estéis, podáis pues no frustraros y estar ahí a gusto con el nivel que estáis. Quiero hacer un apunte también. Que yo sea capaz de hacer ejercicios avanzados. Bueno, lo voy a hacer después para cuando veamos los ejercicios para verlos de forma más clara. Bueno, ejercicios de calistenia fáciles, ¿vale? Si queréis empezar, esto es con lo que tenéis que darle. Uno por categoría, ¿vale? Son fáciles, son básicos, son sencillos, no vamos a volvernos locos. Empuje, flexiones. Tirón, remo invertido. y piernas zancadas, ¿vale? Flexiones no voy a entrar porque es muy sencillo. Remo invertido es simplemente agarrarnos a la barra o a unas anillas más o menos a la altura de la cintura, del pecho, por ahí. Apoyamos los pies, estamos rectos, ¿vale? Con el cuerpo recto y tiramos de él. Tiramos de nosotros y para llevar con las anillas o la barra al pecho. Y las zancadas, pues simplemente damos una zancada larga, relativamente amplia, y bajamos con la rodilla de atrás toca el suelo, cuando tocamos el suelo nos volvemos a la posición inicial o damos un paso y seguimos dando zancadas, ¿vale? Si queréis saber más sobre estos ejercicios técnicos, errores más comunes, ¿vale? Progresiones, en mijimencasa.com/cursos tenéis de estos tres ejercicios las... pues eso, un curso específico de cada uno, ¿vale? Estos son los que van en el plan de calistenia básico, que desde el plan, que además lo podéis descargar ya en formato Excel, pues os voy indicando, ¿vale? Cómo es el calentamiento tipo, cómo es, pues eso, cómo tenéis que elegir los ejercicios, las progresiones y demás, ¿vale? Ahí viene todo explicado. Por cierto, también, no sé si para el mes que viene ya, voy a hacer sesiones tipo, ¿vale? De cada uno de los planes, el básico, el intermedio, una sesión tipo, para los que estáis apuntados como socios, para en tiempo real, ¿vale? Para que veáis cómo es el calentamiento, que también lo tenéis, un calentamiento específico, pero para que veáis que son sesiones de 15 minutos, de 20 minutos, de 12, ¿vale? Para que veáis en tiempo real, que lo pongáis en la tele o en el portátil o en el móvil y que lo podéis ir haciendo conmigo, ¿vale? Para los que no os apetece mucho meteros ahí, que sí, a leerme texto y rollos, ¿vale? Para simplificar al máximo. Bien, ejercicios de calistenia intermedios. De empuje tendríamos fondos en paralelas, lo que solemos llamar también dips, que también tenéis curso específico, y flexiones en anillas, ¿vale? Son como las flexiones, pero en vez de apoyarnos en el suelo, las hacemos en las anillas. Se incrementa mucho la dificultad porque las anillas nos dan una inestabilidad de la leche, ¿vale? No meto aquí fondos en anillas porque unos fondos en anillas bien hechos son muy difíciles y considero que es un trabajo avanzado, ¿vale? Ya hablaremos de ellas más adelante. Ejercicio de tirón, únicamente dominadas. Ya sabéis, una barra, nos colgamos de ella y subimos hasta que la barbilla pasa por encima de la propia barra. Y sentadillas, o sea, perdón, y pierna, pues tenemos las sentadillas, las subidas a banco, que lo vimos hace poco en el podcast, y las sentadillas laterales. Las sentadillas laterales es como abrir bastante los pies y bajar en posición de sentadilla profunda con una pierna y la otra se queda estirada al lado, ¿vale? También las trataremos en el podcast. ¿Por qué pongo la sentadilla sin peso en el intermedio y no en el básico? Pues porque la gente que empieza, el, yo que sé, 90-80% de la gente tiene muy mala flexibilidad de cadera, sobre todo también de tobillo, y no es capaz de hacer unas sentadillas bien hechas. Con lo cual yo trabajaría con las zancadas, que también, aparte de ganar fuerza, también ganamos flexibilidad en la zona cadera, también algo de tobillo, y quizá meterla como sentadilla de descanso poco a poco, y luego ya para poder hacer una sentadilla como trabajo de fuerza ejecutada bien técnicamente, ¿vale? No haciendo ahí de mala manera, ¿vale? Bien, y ejercicios de calistenia avanzados, ¿vale? A ver, el cielo es el límite, ¿vale? Aquí cada sección queda abierta, pues al más difícil todavía, ¿vale? Es por dar una nociones de ejercicios que considero avanzados, pero de ahí para arriba, pues los que os podéis imaginar, ¿no? De empuje tendríamos fondos en paralelas con lastre. Aquí puntualización, pues eso, es un ejercicio estable, por así decirlo, los fondos en paralelas, y ya trabajar con lastre, pues ya considero algo avanzado, ¿vale? Podemos coger el otro camino, el no utilizar lastre, y o ambos, ¿vale? Depende de cada día cómo entrenes, y buscar otro patrón de movimiento, que este sería los fondos pino, es decir, nos colocamos haciendo el pino y bajamos a tocar con la cabeza despacito en el suelo, ¿vale? También lo podemos hacer más difícil haciendo los fondos pino en paralelas porque aumenta el rango de movimiento, y también tendríamos los fondos en anillas, que ya os digo que bien hechos, buena extensión de codos al final, abriendo bien los rotando un poquito el hombro hacia afuera, cuestan bastante, ¿vale? Y ya os digo, aquí lo que se os ocurra, fondos pino en anillas si queréis o lo que sea, ¿vale? Bien, de tirón, dominadas con lastre, lo mismo que os digo de los fondos en paralelas, con lastre también las dominadas es un ejercicio perfecto para sumar ahí kilos. El muscle up es ni más ni menos que hacer una dominada de forma dinámica para que no salga y luego seguir subiendo y acabar pues como en posición de final de los dips, ¿vale? De los fondos en paralelas, pero sobre la barra. Lo podemos hacer en anillas o en barra. Habrá curso en el futuro, ya sé que hay alguno por ahí que me lo lleva pidiendo mucho tiempo. Habrá curso en el futuro y ya os digo, y hablaré también de él más específicamente, de este movimiento que mola un montón. La verdad que está chulo. También podríamos tener aquí subir la cuerda, dominadas a un brazo, lo que se os ocurra, ¿vale? Lo que queráis. Bien, y de pierna tendríamos, también no he citado los saltos, me voy a quedar simplemente en un trabajo de fuerza más básico, más normal, ¿vale? Menos pliométricos y tal. Y aquí seríamos la media sentadilla o a una pierna, o también suelo llamar King Death Lift, peso muerto rey, no sé por qué, pero lo he visto por ahí a veces así, que es como intentar hacer una sentadilla con una pierna, pero simplemente vamos con la rodilla a tocar en el suelo, ¿vale? El pie no se apoya, sino que el pie está levantado. Y luego las pistol famosas estas de CrossFit, ¿vale? O las sentadillas en una pierna, es decir, me pongo de pie, bueno, estoy de pie, estiro una pierna hacia adelante para que no me estorbe y con la otra bajo, sentadilla profunda y subo, ¿vale? Bajo controlado para que no me chasque la rodilla y dejarme el menisco por el camino, bajo controlado y subo controlado, ¿vale? Un ejercicio bastante cañero. A veces mal ejecutado, en muchas repeticiones, que puede ser problemático, pero que si lo hacemos bien no debería de serlo. Y también estará en el futuro, también, ¿vale? Bueno, ya os digo, hay más, pero en esta clasificación he tratado de nombrar los más básicos y conocidos, no meterme a cosas, no raras, pero muy complicadas, flexiones diamante o aperturas en anillas. A ver, me gusta lo simple, lo sencillo, lo que funciona y lo eficaz. Y por eso no me quiero meter en más ejercicios, ¿vale? Ya os digo, hay más, pero solo os nombro esto. Y un apunte especial al tema de las progresiones, ¿vale? No debemos olvidarlas en cada uno de estos ejercicios, ¿vale? No podemos considerar los ejercicios independientes, pero nos van a permitir adaptar un ejercicio para el que todavía no tenemos fuerza suficiente. Por ejemplo, si no somos capaces de hacer flexiones normales, lo que os decía al principio, pues alguien que acaba de empezar es capaz de hacer flexiones normales, o simplemente es capaz solo de hacer dos, pero para empezar de forma segura, pues lo lógico sería empezar a hacer un rango de repeticiones mayor, ¿no? Pues en ese caso buscaremos un apoyo elevado, la encimera de la cocina, una silla, yo qué sé, lo que veáis por ahí, ¿vale? Lo que se os ocurra. Y así descargamos parte de nuestro peso del tren superior. Y otra progresión podría ser, por ejemplo, hacer dominadas negativas, es decir, hacer solo la parte del movimiento excéntrica, es decir, solo bajar, ¿vale? En este caso no somos capaces de hacer dominadas normales. Así podríamos continuar con un sinfín de ejemplos. Lo que os digo, o en las notas del episodio, bueno, en el artículo en sí que va acompañado a esto, tenéis enlaces a todos los artículos, podcasts que he hablado sobre estos tipos de ejercicio, ¿vale? Flexiones, remo invertido, zancadas, y luego a su vez, si queréis seguir profundizando, pues tenéis el curso, ¿vale? Y en cada curso tenéis progresiones de cada tipo de ejercicio, regresiones también lo llaman algunos, ¿no? Porque son más fáciles que el propio ejercicio en sí. Bien, nada más, pues espero que esta clasificación os sirva para elegir mejor vuestra selección de ejercicios. Ah, bueno, y el apunte que os quería dar. Si yo soy capaz de hacer una dominada con un brazo, decir, pues ya solo hago dominas con un brazo. Yo no hago de fondos en paralelo, o sea, fondos, perdón, remo invertido, ni hago dominadas porque eso es de flojos y de gente que está empezando. No, ¿vale? Una vez que, vamos, yo con la forma de trabajar, ¿vale? Y como yo lo veo, tenemos que, los básicos son los básicos, las flexiones, el remo invertido o remo bisagra también, que es muy parecido, ¿vale? Y zancadas, considero que es lo básico, la base de la pirámide, que se suele decir, ¿no? Luego, sobre eso vamos trabajando, es decir, si yo hago esos ejercicios, pero luego soy capaz de hacer dominadas, pues no dejo de hacer el remo bisagra o el remo invertido, ¿vale? Puedo en un mesociclo, una parte de la planificación, 2, 3 meses, un mes, centrarme específicamente para avanzar en un ejercicio concreto, pero luego, cuando voy a mi entrenamiento normal o de mantenimiento, siempre tengo que meter esos ejercicios, ¿vale? Porque son la base y también trabaja músculos diferentes porque son planos de movimiento diferente, ¿vale? Planos diferentes de trabajo. Vamos, ya os digo, yo trabajo así, aunque haga dominadas a un brazo, progresiones de dominadas a un brazo, subidas a cuerda, siempre luego hago remo invertido o flexiones también, ¿vale? Zancadas, que es un ejercicio buenísimo, ¿vale? Para la salud de las rodillas, y no solo lo digo yo, también lo he hablado con otras personas que gracias a ese ejercicio le va de lujo, ¿vale? Aunque seas capaz de hacer pistol, pero también pues algún día de la semana hay que hacer, me gusta mucho trabajar en diferentes rangos de repeticiones. Por ejemplo, si yo hago 3 pistol o solo 3 repeticiones, con sentadillas laterales, por ejemplo, trabajo con 12 y con zancadas hago series de 40 reps, ¿vale? Pues un poco trabajar todos los rangos de repeticiones, ¿vale? Cuando estamos empezando, esto olvidaros de ello, simplemente vamos a lo básico, a lo sencillo, y una vez que vamos avanzando, que vamos progresando, pues ya vamos jugando con ellos. Pero no dejamos los ejercicios de base, ¿vale? Esto es importante. Bien, nada más. Pues muchas gracias por estar ahí escuchando al otro lado. Gracias por esos comentarios que me dejáis en iVoox, en la página o a través del formulario de contactar. Y gracias por apuntaros a los cursos para tener acceso a todos estos planes, estos cursos de calistenia y entrenamiento. Nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.